de más allá que llaman cielo, que un Dios nos prometió como la gloria ser el fin y el principio de la historia, de un amor que comenzó en la tierra. En ese más allá te espero, podremos continuar nuestros amores. Volveré a repetirte que te quiero, porque dicen que allí no hay sinsabores. Y si acaso el dolor de separarnos rompiera la ilusión de lo que anhelo, no vayas a olvidarme, porque entonces no hay alguien más allá que llaman cielo. En ese más allá que llaman cielo, que un Dios nos prometió como la gloria ser el fin y el principio de la historia, de un amor que comenzó en la tierra. En ese más allá te espero, podremos continuar nuestros amores. Volveré a repetirte que te quiero, porque dicen que allí no hay sinsabores. Y si acaso el dolor de separarnos rompiera la ilusión de lo que anhelo, no vayas a olvidarme, porque entonces no hallaría el más allá que llaman cielo.